Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, karmadictos? ¡Pero qué alegría que tenemos, por Dios! ¿Dónde estamos? Estamos muy felices, muy, muy felices porque estamos en el estudio de vuelta. ¡Eso! ¡Uy, que ha hecho una descarga! Me parece que no me quiere más el micrófono. No, creo que fueron mis gritos de emoción. Sí, pero ¿cómo está mi querida sensual? Y hoy sí te voy a tocar, señorita Grey, por Dios. ¡Hala, que quiero chupar el micrófono! Hola Zeta, hola Briggs. ¿Cómo está mi querido y liberado señor Briggs y picadoso? Porque haya traído una picada de la gente del viejo proveedor, pero que se me hace agua la boca. Aplausos para la gente del viejo proveedor. Muy por bien, favor, besazos. Qué rico, por Dios. A ver, si Robert Mix están todavía la gente ahí, que no sé si nos queda algo. El ¿no? catering quedó para ellos. El catering en este momento lo están disfrutando ellos, así que yo te digo que voy a mandar los temas ahora y me voy para afuera. Sí, a mí que me está dando como un terror de volver y que no haya nada. Pero qué rico Que son los embutidos, por Dios, de la gente del viejo proveedor. La verdad que es. Que agradecemos profundamente. Agradecemos mucho este recibimiento, esta vuelta al estudio. Que el pulpo sacude todos sus tentáculos. Qué lindo ver al pulpo, ese pulpo sexy, con sus tentaculitos ahí. Muy bien, hola pulpo. Zeta, tus pedidos durante todo el año tuvieron éxito. Pero por supuesto, y voy a seguir pidiendo te más. Te saliste con la tuya. Pero me he salido con la mía, como siempre, de buen Zeta que soy. Bueno, vamos a arrancar con el programa, a ver qué tenemos hoy. Señor Briggs, cuéntenos. Qué lindo volver a vernos, por Dios, y estar y no pisarnos. Pero esto es cojonudo. Que a mí me va a dar algo, a mí me va a petar el corazón en cualquier momento. Sí, la verdad que es tan lindo. Eso, vamos, Briggs. Tenemos un montón de programa, día especial. Les doy la bienvenida de nuevo. ¡Habla! ¡Ay, pero por favor, que le voy a tirar con el tú no me hoy, comprendes no, por la cabeza! No, con eso no. Tirale hoy con la botellita de agua, si querés. Tenemos muchísimas cosas. En la parte de tendencias, chicos, les traigo un resumen de lo que fue la semana pasada. Fueron la entrega de los American Music Awards, premios muy esperados, uno de los más importantes del año, que resumen la mejor música del año. Les traigo un compiladito de eso y tenemos datos curiosos de un artista que ya vamos a ver. Muy bien. Yo, la verdad, que lo que les he traído para hoy es música nacional, chicos. Vengo trayendo cosas de Flashback en inglés. Gente muy grosa, obviamente, porque Flashback es así. Sí. Pero hoy tenía ganas de dedicarle Flashback a Charly García. Excelente. Me encanta, cómo me gusta el Charly. Que lo he visto que ha vuelto con... Han creado una página de Instagram de... Se me ha ido porque señorita Corín me está acomodando la cabeza. Por Dios. Va a sonar fuerte, acosando. Pero bueno, sí, me está toqueteando. Te está acosando, Corín. Han creado una página de Serú Girán y han estado los tres ahí, Lebón, Charly, y me ha sorprendido verlo ahí, lo bien que se lo ve después de cómo ha estado Charly. Sí, bueno, Charly ha tenido siempre sus momentos, sus altibajos desde en la vida, pero la verdad que si hay algo que no se puede negar es que musicalmente... Es un genio. Entonces, hoy vamos a disfrutar un poco de altibajos eso. Altibajos y saltos también. Saltos también, saltos desde el noveno piso. Bueno, y hoy en The Got The Look tenemos lo nuevo de nuestro querido amigo Christoph Jepson, que ha estrenado álbum el día de ayer y que es un albumazo, por Dios, cómo realmente me gusta ese álbum. Y también tenemos una banda sueca de tres niñas, muy bonitas las tres, muy suecas, que se llaman Chibi. Chibi. O Chibi, como dicen ellos. La Chibi. Sí, con un amigo. Yo tengo una amiga que se llama Chibi. Bueno. Que le dicen así. Es muy común decirlo. Ahora tiene su tema de la banda Chibi, que presentaron también su single debut, porque van a lanzar un álbum, y se llama Red Water, y es una genialidad. Y atentos a todos los carmadictos, quizás los tengamos a Christoph en el aire, no sé si las podemos conectar. Conexión vía Argentina-Suecia, la podemos todo. Así atentos. Que hoy hemos vuelto, tiramos, o sea, todo por la ventana. A ver, decime Zeta si la recopilación esta que hago es buena. Porque allá que estamos, viste, como con Bag of Tricks, con toda una caja de sorpresas. O sea, hemos vuelto al estudio. Sí. Tenemos pecada del viejo proveedor. Tenemos regalos de Warner. También tenemos, pero... ¡Aplausos! ¿Vas a regalar el tuyo? Yo voy a regalar el mío. Pero bueno, muchas gracias a la gente de Warner. Gracias. Que... Y además vamos a tener entrevista exclusiva al aire. Al aire, que Dios quiera que los satélites se acomoden y pueda salir todo y no pase como... Esta mañana también teníamos otra gran entrevista que hemos tenido que posponer, pero bueno, por razones técnicas, pero también... Hemos vuelto a por todos, por niños. Todos. Si los satélites no se acomodan, hacemos la parabólica, pero la entrevista sale. Y eso. Lo acomodamos, exactamente. Vamos a decirlo así. Si no se acomodan, lo acomodamos nosotros porque se van a presentar con mi puño. Ahí le voy a acomodar un puño en la centralita. Así que, Pulpo, tendrás que hacer lo mejor. Sí, eso, muy bien. Me encanta haber vuelto al estudio, por Dios. Pero que estoy como loco, que... Ahora podemos escuchar los efectos. Pero todo, podemos escucharnos, tocarnos, señorita Grey. Pero cómo extrañaba esas transparencias, por Dios. ¡Ay, Dios! Y quiero... Lo que es la transparencia con la mezcla de cuero negro. ¡Ah, por Dios! Entre el salame, el queso y la transparencia. ¡Qué niña! Yo de aquí no sé cómo me voy. ¡Dios y mío! Y quiero decirte ya algo. Estoy rodeada entre el oso borracho y el libidinoso y la gente... El oso borracho se acaba de asomar por la ventana. Señorita Grey, ¿qué? Que me digas la hora, por Dios. Mientras yo chupo el micrófono. Muy cochina. Son las 19 horas 11 minutos. Que me empalma, o sea, que no, yo no sé cómo seguir esto. Mejor que el Brix diga las redes y cómo os tenéis que conectar, que estamos como locos de haber vuelto a este estudio bonito. Por supuesto, y lo queremos celebrar con todos ustedes. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que está habilitado, y es el 11-6400-7047. Queremos audio, gente, queremos escucharlos. Así como nosotros nos estamos viendo y escuchando, hoy queremos escucharlos a ustedes. Así que, por favor, empiecen a mandarnos mensajes en esa app hermosa que tiene la Vox. Que es muy amigable. Muy amigable, dice mi amigo y liberado Brix. También tienen la forma de comunicarse a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok. ¿Y nuestro? Y nuestro, que le hemos cagado. Que todos sabéis que tenemos un Twitter que está ahí como abandonado, pero le hemos puesto como niños. Good Karma Radio 1. Porque somos los putos amos. Y se cría guachito ahí. Sí, pero qué bonito que está el promo de... Pero tú no me comprendes. ¿Sabes qué me pasó? Me faltó decir, porque dije nuestras redes y todo, y no dije que man Good Karma Radio Show. Eso, claro. Pero absolutamente que, pero que somos como una gran familia, así que suponemos que todos tenéis agendado a Good Karma en todas sus redes. Y si no estáis, ahí a picarle a la campanita. A compartirlo, a hacer que nos siga más gente, porque vamos a tener muchas más novedades. Mucho. Ay, pero cómo ha salido esa voz, por Dios, muchas, que me ha encantado. Muchas más novedades. Pulpo, como que estoy enamorado de micrófono. Me pongo loco. Tengo un mensaje para vos, Grey. ¿Para mí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Andrea, ¿qué dice? Andrea. ¿Quién es Andrea? Te manda muchos saludos, es una compañera mía. Ajá. Ay, pensé que era Andrea de Janex, que ya me estaba volviendo. Me estaba volviendo loco. ¡Por Dios! ¿Sabes cómo empezó? Mi corazón de... ¿What? ¿Andrea? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo dije, ha dejado de caderear y le está mandando mensaje. Yo dije, me va a dar las felicitaciones porque volvemos al estudio. No, dale mensajes a Grey y decirle que su hermosa voz se va a lucir más en vivo hoy estando en el estudio. Ah, bueno, apá. Muchas gracias. Apá, apá. ¿A dónde está mi amiga? A partir de ahora, Andrea es mi amiga. Por supuesto. Y espero que no traigáis a la vieja hoy por hoy. Que escuché que la querían traer a comer picada y que esa señora se va a comer todo. Si que no, la vieja no está comiendo la picada. A mí me parece que ya está comiendo la... Si no está ahí, se va a armar quilombo. Sí, olvídate. Bueno, en Roxette el día de ayer ha estrenado nuevo volumen de Backstreet, versión 3, su volumen número 3, y creo que vamos a arrancar con eso, si los astros ya habéis acomodado. Por supuesto, con la amenaza que pusiste de que si yo no ponía de Big Love para entrar en el programa, no salíamos más al aire, ¿cómo no voy a poner Big Love de nuevo? Pero que a ver, si teníamos una forma cojonuda de empezar este bonito programa desde el estudio, ¿cómo no arrancar con ese demo y temazo que habéis estrenado Roxette ayer? Así que nada, vamos a dejarnos de parloteo y vamos Pulpo con Roxette y The Big Love Demo. A subir el volumen, a subir el volumen, niñatos. You need Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ella guarda los secretos del pasado. GK Flashbacks. Vamos, vamos. ¿Estoy al aire o no estoy al aire, Pulpo? Que estamos en el aire de la Estamos en el aire de la felicidad que tenemos, que totalmente. Que no entramos en nuestros cuerpos. Lo que estuvimos bailando recién con estos dos temazos. Sí, que me ha agitado, voy a decirlo, debe ser la edad, pero la verdad que estoy como que necesito un pulmotor, pero me han traído un vasito de una bebida así como... Fresa. No, nos estaban mirando desde afuera de la pecera y decían, estos locos, ¿qué están haciendo ahí adentro? ¿Vayan no a romper el estudio? ¿Por qué no vienen a comer la picada? ¿Qué hacen bailando ahí? Nosotros estábamos felices bailando Big Love, Piece of Cake. Pero que a ver, que lo bonito que suenan esas canciones aquí en el estudio, que yo he flipado. Nos habíamos olvidado de la calidad de sonido que hay acá en el estudio. La gente está escribiendo y dice, pero qué bonito que saléis las voces, por Dios. Menos el cheta que hay, por Dios, que se ha comido una gallina, pero no importa. Besazos. Besazos. El Cholo se mandaba saludos. Ay, Dios. Pero que está contento el Cheta. El Leonino, nuestra, Leonino tenía que. Nuestras caras parecen las de Roxette en el Luna. Sí, más o menos. Así. Algo así cuando salía y decís, por Dios, que no lo puedo creer. Que estáis aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es este, esa sensación? Ay, me estrago. Que yo estoy transpirando. No sé si es que estoy al lado de señorita Grey con sus transparencias, pero que estoy sudando la gota gorda. No, es porque Cari me hizo apagar el aire. Ay, sí, por Dios. Bueno, vamos a volver al programa porque tenemos un programa que hacer y tenemos mucho por delante. Por supuesto. Como les había contado al principio, hoy les traje, estamos escuchando de fondo Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Para mí es un temazo ese de Charlie. Lo que pasa es que no podemos pasar un tema así como entero, como tema principal, porque se nos duerme la mitad de la audiencia. Es un tema para escuchar relajados, no para un principio de programa, pero sí para una linda cortina. A mí el Charlie me ha encantado siempre. A mí me encantó, como dijiste, Zapatos de Goma. ¡Ay, Dios! ¡Basta! Esa parte quedó atrás. ¿Cómo lo ha dicho? Que te va a poner una zapatería en el tatón. ¿Cuál? Yo la verdad que descubrí... Ahora puedo defenderme, ¿entendés? Sí. Yo lo descubrí a Charlie antes de... Gracias a mi hermano, porque él escuchaba mucho Sui Generis y ahí me encantaba, ya, flipaba con esas letras. Sí, mis hermanos, o sea, también. Me parece un artistazo. Me encanta que lo hayáis traído. Mi hermano Marcelo, especialmente, él sacaba los temas con la guitarra, le encantaba todas las canciones. No, Sui Generis es hermoso, Sui de pie a cabeza, donde lo mires. Una maravilla de banda. Sí, fue ícono total en nuestra música y realmente los aportes de los tres, ¿no? Dentro de lo que fue Sui Generis. Y Charlie en sí, la carrera que ha hecho y la música que hace. El otro día escuchaba un podcast en el cual analizaban uno de sus discos y hablaban no solamente desde las letras, sino desde lo musical. O sea, todo lo que contiene musicalmente una canción de Charlie, cómo utiliza los recursos, sube, baja las voces. Es algo que es un oído natural que él tiene. Incluso me han contado anécdotas en las cuales Charlie estaba en el medio de un montón de músicos, una orquesta impresionante, hacía parar todo, decía, el violín está desafinado. No, que es un genio, claro. Es un genio, porque inclusive hasta el día de hoy, cuando se pone a tocar, es algo que te queda flipado, que no lo puedes creer. Sí, realmente tiene un don. Sí, no, tiene un don, sí, tiene un don, definitivamente. Señor músico. Sí. Así que... Me encanta que hayáis traído a Charlie, me gusta mucho. Vamos a escuchar como primer tema de la noche, Me Siento Mucho Mejor. Vamos, pulpito. Y sí, porque estás en el estudio, por eso te sientes mucho mejor. Ahí va. Yeah.

Bueno, para no pisarnos vamos a tratar de hacer lo siguiente. Sí, Zeta, hablas en inglés, perfecto. Yo traduzco en español y vos preguntas en español si querés. Okay, Christoph, what's your expectation? We know you did a live stream yesterday. I watched it completely and was amazing. I hope for subtitles in English. En español. Vamos a decir que ayer estuvo, yes, Christoph dando un live stream, o sea, un en vivo estuvo haciendo una presentación. ¿Cómo se sintió? Le pregunta a nuestro amigo Zeta. So, what's your expectation for this brand new album that you have released? Este delay nos está matando. Christoph, creo que lo hemos perdido. Creo que se cortó. Pero que se ha ido. Pero que nos cortó. Christoph, are you there? Son cosas que pueden pasar. Sí, todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede malir sal. Ya, bueno, reconectaremos. Se ha cortado. Zeta le estaba preguntando a Christoph cómo se siente con este nuevo lanzamiento del álbum. Disculpa, ¿puedo volver a llamar? Esto es vivo, esto es aire, así estamos. No solamente estamos volviendo, sino que encima estamos haciendo cosas nuevas. De todo. O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que es muy difícil manejarse, o sea, con una manera que no veníamos haciendo desde hace 8 meses. O sea, ya eso nos está a nosotros poniendo bastante nerviosos. Estábamos desde casa. Desde casa por teléfono. Por cierto, aprendimos a hacerlo muy bien en estos 8 meses. No morimos en el intento. No morimos en el intento, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, sí, sí, sí. Y nos divertimos igual, la verdad que nos muchísimo soportamos. Realmente estuvo... Nos siguen escuchando. Eso creo que es fundamental. Era muy raro conversar con ustedes sin verlos. ¿Tenemos a Christoph de vuelta? No sé. Hey, Christoph, are you there? Yes, I'm here. sorry, the connection was broken. Yeah, no problem. Okay, Christoph, I ask you later. I asked you before. What's your expectation for this brand new album release for you? I hope that as many as possible can discover me and my music and share it and listen with their interesting, and hopefully they will like what they hear, and maybe they learn how to love my music and so on. So that's my expectations. Okay. To be honest, we love your music. We have discovered it and we really love it. Vamos a contarle a la audiencia que lo que nos está diciendo Christoph es que él espera que este disco llegue a la gente, que lo descubran como artista, que llegue a muchas personas, que se escuchen en muchos lugares. Y bueno, nos ha dicho un montón de cosas lindas al respecto de lo que espera de su música. Es a veces la cantidad de calificativos que me quedaron un poco cortos en la memoria, porque hay que hacer un poquito más cortas las cosas. Christoph, Cristian también tiene ganas de... It will be amazing to have you here playing live. Maybe it will be possible when this coronavirus has gone away. That's my goal, to go to Europe and especially Argentina, and hopefully to play for you and to meet some new audience and people, and yeah, you know, just to do my thing. Love to play my music everywhere I go, and hopefully this corona will... Okay. Let's hope so. It will be amazing to have you here. You know that we really love it, and so we are doing our best to promote your music and more people discover. Vamos a hacer una traducción porque si no la gente no lo va a descubrir, porque tenemos que contarle lo que nos está diciendo Christoph, que Christoph tiene muchas ganas de venir a la Argentina, él quiere salir de Europa y especialmente venir a conocer a esta audiencia y que su música sea escuchada por todo el mundo, así que nosotros lo que le estamos diciendo es que vamos a ayudarlo a difundir, obviamente, porque ya sabe que nos encanta y que queremos hacer que toda Argentina conozca y toda Latinoamérica obviamente lo ame, para que puedas venir cuando termine el coronavirus a dar recitales por todos lados. Brix, ¿tenías ganas de preguntar algo? Justamente era lo que respondió él, si con esto de querer difundir la música íbamos a tener posibilidad de escucharlo acá y que nos cante un poquito en vivo acá en el estudio. Lo vamos a tener, por supuesto. Christoph, Brix is asking, yeah, yeah, if you want to play live for us in the studio here in our radio. When the corona is over, I will come to Argentina as fast as I can, and I come to your studio, bring my acoustic guitar, and play for you. Oh, God, they will be, that will be amazing. Seguro, dice que tiene muchas ganas de venir, que tiene, y que va a traer su guitarra acústica y va a tocar con nosotros acá en el estudio. Okay, the last question is sent by a fan. It's asking... Yeah. Why do you choose Echo Your Name to make a cover? You mean the Roxette cover? Yes, the Roxette cover, Echo Your Name, included in your last. I found it already when they released the first album, the Prose of Passion album. I immediately loved the song. Then I forgot it for like 15 years, and then. For me, in a personal way, I was changed my life a bit in a relation, and then I started to listen to the first album, and this "I Call Your Name" song came up, and the lyrics and the words was very close to me at that time. So, and I always loved that song. So, I made my own version, and I gave my life and birth to it. So, I actually played it for Per. And he really did love it, and he shared my my iPhone video that I made. Yes, that was amazing. So, you have to see our faces when you said that you played for Per. Yeah. I remember Per shared... That was amazing. Yes, I remember Per share your video in the Roxette Official page. Yes. Bueno, vamos a traducir un poquito porque si no me voy a olvidar de todas las cosas hermosas que dijo, que él eligió I Call Your Name porque la amó desde el primer momento que la escuchó. Luego la dejó en un cajón por 15 años, se olvidó de la canción, tuvo una linda relación, una linda vida. Cuando volvió a encontrarse con el tema, se dio cuenta que la letra decía muchas cosas que para él iban en concordancia con su vida, y quiso cantarla y hacer su propia versión, al punto en que Christoph llegó a cantársela a Per. Y se la mostró en el iPhone. Se la mostró en el iPhone. Ah, bueno. Y nada, nuestras caras en ese momento fueron... Se le mostró la versión a Per. Yes. Así que bueno, nada, estamos muy contentos de... Christoph, in my opinion, your I Call Your Name version is better than the Roxette. To be honest, I always love I Call Your Name. It has a beautiful lyric, but when I hear your version, I really love it for the very first time. So I'm not joking. I'm telling the truth. Your version, in my opinion, is better than the original one. Wow. Thank you so much. It means a lot to me. Levantó la apuesta a Zeta y le dice que la versión de Christoph es mejor que la versión original. Wow. Osado. Que no te escuche el jefe. No, qué osado. Okay, Christoph, thank you so much for your time for this small interview. Very much. Thank you. Yeah, thank you too. And now we are going to play your song "The Wall," but it's you that, if you want to say, "I'm Christoph," present it. Yes, if you want to introduce your song, it's all of you. We are playing "The Wall." So thank you so much, and it's your time. Okay. Well, this is Christoph Jepson, and thank you, Good Karma Radio Show, for supporting me. This is the song called "The Wall." I could see that you were in need. You kept building a wall. I was waiting for you to quit drinking. So many times I tried to believe. You got lost on the way. Said you had too many choices. We'll be right back.

Que yo quiero que tengamos al aire a la que canta Sweet by Psycho. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ava Max. Ava Max. Me encantaría. A ver, pasadme el número que la llamamos. A la tía, a la tía Amanda. Pero que ahora quedó reservado, ahora quiero llamar a todos. Claro. Ava Max, que va en crecimiento. Yo la vengo siguiendo desde sus comienzos y va a llegar muy lejos. Ya está llegando muy lejos. Me gusta esa niña. Me gusta. Momento de destacado, chicos. Sí. Hoy tenemos tenemos a un One Direction. En realidad es el más olvidado del grupo. Imagínate. Entonces, ¿para qué lo traes? Si todo el mundo se olvidó de él. Que nosotros lo vamos a recordar. Pero que sí. Dios lo tenga en su santa gloria después de este programa. Listo, pasa el tema, Pulpo, ya está. De hecho, lo llaman el Ringo Starrs. Pero de One Direction, no de los Beatles. Los llamaban niño porque se habéis olvidado todo. Claro, ya claro, porque se habéis olvidado de él. Disculpame, yo no me olvidé nunca de Ringo, ¿eh? A pesar que ibas a decir nunca me acordé del One Direction. Pero... Bueno, tampoco. Bueno, pero la mayoría de la gente no lo tiene muy en cuenta. Harry Styles. A Harry Styles tiene algo que ver. No te metas con el Harry Styles, que tiene uno de los fandoms más que se nos van a venir acá a la puerta de la radio. Es nuestro niño de los cuatro pezones, ¿recuerdan? Sí, me viene estamos, como el hombre vaca, esto, pero bueno. Escuchen, estamos hablando. O sea, me viene como que tiene ganas que lo ordenen. No sé por qué. Que sí. No empecemos porque me voy a ir a la palpa en 3, 2, 1. No, estamos, no, por favor. Estamos hablando en realidad de Zayn Malik. Es un... Nada puede malir sal. Es un... eso no, a eso. No, un... pues no, basta. No puedo más. Él es un cantante y compositor británico. Olvidado. Olvidado. Tenor lírico ligero. Canta muy lindo este chico. Abandonó a One Direction porque no se sentía cómodo y él quería componer parte de lo que pasaba la vez pasada cuando yo les contaba sobre estas chicas europeas que... él estaba cansado de que le tiren línea y le den lo que tenía que hacer directamente. Vos tenés que hacer esto, sos un producto. Él no quería eso. Parece que aparte, Harry Styles es como que lo acosaba. Le quería que le chupara los pezones. Claro. Claro, dicen. Sí. Claro. Pero después de que... ¿Se acuerdan? Después de que estuvo mordiendo los colchones y eso y... Como que le encanta que le hagan morder la almohada al niño ese. Que venga el fandom y que se lo diga en la cara. Te voy a dar un poco la derecha. Pero bueno, este que chico... le encanta morder almohadas. Este chico Sainz... Me hizo acordar un comentario de hoy de la lluvia. Bueno, volvamos a este chico con... No, por favor. Que le mandamos un beso al Ricardo que ha mordido almohada, colchón y cubrecama el día de ayer. Besos, Richard. Sí, pero que él no se va a ofender. Que... Me ha tentado. La hemos perdido, señorita Grey. Dios mío. Que Dios para mío. Mí es la cerveza. O el escuchen, Ricardo que no ha dejado somiar. Escuchen igual. Saben que Zayn, de chico, escuchen esto, le gustaba comer rollos de papel. Para mí, no sé si alguna vez lo escucharon, para mí es el hijo de la señora que había llamado a lo de Luisa Delfino. La que comía goma espuma, pero que sí que me acuerdo de ese capítulo. Era goma espuma. Pero que existe, yo he visto las 10 obsesiones más raras y dentro de esas obsesiones había una señora que comía colchón. Bueno, a Zayn le gusta comer papel. Una cosa es comer y otra es morder, niño, que no tomáis a pecho todo. Dios. Que después te llega en el grupo un mensaje del Richard que ha dicho que ha mordido colchón toda la noche. Pero que sí, que uno se levanta, agarra el WhatsApp y claro, y ve a uno que ha mordido colchón toda la noche y ya la imagen se te queda petada ahí en la cabeza. Que come papel y escuchen esto, no le gusta el agua, ahí corremos un poco de riesgo a que por ahí no le guste bañarse muy seguido a Zayn. Que lo han echado por oloroso. Y no, se fue solo. Sí, yo lo echaría. Tuvo un poco de decencia y dijo, mejor me voy porque nadie se me acerca. Bueno, vamos con un dato más. Sabe que le encanta comer pizza. Pero dijo pizza, que me pizza. Como pero que se me ha subido. Lo invitan a comer pizza a algún lado y él va con una bolsita con manzanas. No puede comer la pizza si no le pone rodajas de manzana. Pero que metan en el grupo de pizza de ananá, por Dios. O sea, hola, es otro loco. Pero que es otro loco. Manzana, déjate de jorobar. Nunca la fruta no va con la pizza, gente. El postre por un lado y la comida por tal el otro. Cual.

hold your breath underwater and fall to the ground. See no longer and make no sound. Sinking into the water. They can't move, no, they can't swim no more. Red water, blood water, blood water. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Vamos a empezar con los saludos, por Dios. Voy a hacer sin repetir y sin soplar. A mi querido amigo Maxi, a su mamá Mónica, recordáis visitar su página de Instagram, que es visions.maxalfaro, ahí tenéis todo. A mi querida amiga Noé, que también pueden visitar su página de Instagram, Natura en Barracas. A Diana y a Cristian, un besazo enorme. A Maxi y Adrián desde Rosario, que estáis escuchando y estáis flipando con todas las pavadas que estamos haciendo. A mi querido amigo Germán Pajel, que también está escuchando ahí por primera vez. A Shawito, no sé si me estoy olvidando de alguien, después me meto. Y a todos los que estáis escuchando, gracias Karmadictos por estar escuchando. Ah, perdón, y a Gabriela, que estáis con COVID, pobrecita, que se cuide, que se mejore y que se recupere. Besazos. Y mándame una foto. No me abrí. Seguimos con saluditos. No puedo cantar. Bueno, vamos a seguir con todos los mensajes que nos están llegando a la box, que les agradecemos y que nos encantan. Dice, hola, muy bueno que volvieron al estudio, se los escucha súper bien. Ya me anoto para ese premio de Warner, intrigado por saber que será. Un abrazo grande. Qué lindo se escucha en el estudio, hermoso volver a escucharlos, Andrés. Buenas. Amigos de Good Karma, quiero ganarme el CD de Roxette. Todavía no dije ni que era un CD, Dios mío. Pero muy bien, habéis intuido bien, es un promo de Tú no me comprendes. Vamos a acabar con la... Después estamos con un mensaje en inglés que, como este programa le va a llegar grabado a Christoph, vamos a leerlo como está escrito. Dice, hi Christoph, greetings from San Fernando, hope you come soon. If you play, I'll be there. Así que este mensaje le va a llegar a Christoph, que ya tiene una fanática asegurada. Bravo, Christoph, por supuesto que tenéis muchos fanáticos. Aplausos. Aquí, que seguramente cuando vengáis vamos a flipar todos. Aldo manda saludos desde Rosario, de parte de él y de Susi. También tenemos saludos para Roxana, para Ani, para Ariel, que nos escucha siempre desde Montevideo. Lucas, que dice que extrañaba las publicidades de Zona Sur. Está escuchando, él vivía antes en Zona Sur, ahora se fue para otro lado. Y escuchando la voz dice, uy, cómo extrañaba esas publicidades. Mirri, que nos escucha también desde Caseros. Sabri, Currox y la Michi, que están ahí preparando comida. Seba y Jorge. Tita, que me felicitó mi profesora de inglés por cómo hablamos en la entrevista. Ay, estoy tan feliz. Thank you very much. Así que bueno, nada. Y me quiero mandar un saludo. Me dejaron entrar. Me tenían comiendo la picada, pero bueno, pues estaba entretenida. Le quiero mandar un saludo a la tía Griselda, que ya vamos a tomar algún día mate con el agua bendita de la Virgen de Guadalupe y que ya va a hacer unas tortas fritas. Así que, tía Griselda, te mandan saludos a los chicos que están como locos. Se han cagado y meado de la felicidad. Y después me culpan a mí. Dios mío, tenemos del otro lado también a Nancy. A hola, estoy al aire. ¡Basta, abuela! ¡Sos vos! ¡Basta, abuela! ¡Déjelo abrir! ¿Qué hace, abuela? En la salita hay Caterina ahí, abuela. La salita me sonó al dispensario donde yo iba. Me aplicaba, antes yo tomaba una pastilla y después me aplicaban la inyección. Y prefiero la inyección antes que el enema. Porque el enema es como tomar sopa por abuela, el culo, pulpo. Abuela, lo sabemos. Lo sabemos, pero... ¡El pulpo está vestido! El tiempo nos apremia, abuela. Ay, perdón, me acordé del tiempo. Vamos a mandarle un abrazo fuerte a Alicia Morales desde Chile también, que nos está escuchando. Un abrazo para Lena desde Suecia también, que está del otro lado. Share Lena Cajon. Saludotes también para Silvana de San Fernando, para Patricio, que nos está escuchando desde Córdoba, para Cristian Navarro, y un saludo muy grande para dos de nuestros auspiciantes que están trabajando mucho el día de hoy, para la gente de BRG Food y para el Puestito Verde. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Ella guarda los secretos del pasado. Gilka, Flashbacks. Vamos a escuchar este tema. ¿Qué lo elegí del Unplugged de Charly García? A ver. Impecable. Gente en vivo, solamente un pianito. Y se escucha empezar la canción Pasajera en Trance. Y ahí hay unos mimos dando vuelta, super, ¿eh? Sí, señorita Corín se ha puesto como intensa, no sé si, el pianillo. Yo dejo mis manos acá porque después me critican. No, pero es tremendo esto. Se escuchó hasta el besito al aire, ¿viste cómo fue eso? Sí, pero que he ido 2 segundos a comer un salamín y han metido a la vieja para mandar saludos. Bueno, es así, este tema nos pone mimosos, nos pone contentos, nos pone así como... No quiero asustarte, pero tienes un oso borracho parado detrás tuyo. Dios mío. Con los brazos abiertos y todo peludito. Sí, Dios, qué horrible. Una cosita. Que creo que se lo imagino. Peludo y sudado, tío. Que le sudan los cojones al oso. ¡Ay, un piquito para mí! No me dejan concentrarme, me hacen esas imágenes que ya la gente sabe que soy tan visual que lo veo al oso atrás mío, ¿entienden? Y encima... Hola, soy el oso. Soy el oso Caroso. ¡Ay, Dios! Bueno, Caroso... Caroso lo tenía, era el amigo de Narizota, o sea, sí, Caroso... No, Narizota precisamente. A Caroso no lo tengo como un oso borracho feo, sino como un oso amigo, que era lindo de chico. Son nuestras mascotas del programa. Son las mascotas imaginarias de la cabeza del Bricks. Han salido todas de esa mente. Claro, hoy del pulpo no hablan. No. Hoy que lo tenemos adelante, del pulpo no hablan. ¿Habéis visto el laberinto del fauno? Bueno, es peor, pero en el cerebro del Bricks. Están todos ahí, acumulados, esperando agazapados para salir. Atados con una soga y... que los va tirando el pulpo con su trineo. Todos atrás. Basta. Nos siguen pegando abajo, pulpo. Vamos con el tema de Charlie. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Tenemos a Backstreet Boys sonando. Qué raro, ¿no? Sonando un tema así de cortina, de un tema de Backstreet Boys, que no, algún tema así que no es Roxette. Sí, pero yo recuerdo que habíamos hecho un especial de cuando hacíamos, ¿se acuerdan? Sí, el bloque especial. Hicimos el bloque especial. Lo habían ganado. Pero esto lo estamos escuchando porque nos lo pidió Noelia el sábado pasado. Así que, Noelia, este tema va enteramente dedicado y lo estamos bailando acá. Te estamos haciendo la coreo. Luego te enviaremos un video. Lo pedís, lo tenés. Tal cual. Y teníamos unos saluditos que nos habían quedado ahí rezagados. Sí, quiero saludar a mi querido amigo Ariel, que también está escuchando y dijo, me quiero ganar el promo de Roxette. Y un beso enorme a Shawito y a toda su familia que estáis escuchando. Dijo, me he quedado dormido, pero apenas desperté, he sintonizado la radio. Y así tienen que ser todos fanáticos. Primero no dormirse, pero luego a escuchar. Y dice que las voces salen muy claras y que le encanta cómo salimos de claro y que chupemos el micrófono. Claudia está escuchando ahí con los bebitos. Con los Mellis está diciendo que le gusta a Charlie Backstreet Boys, que le encantan los temas que están sonando. Pero qué hermoso esos nenes, por favor. También un saludito para María Amadeus y para Andrea. Sí, y yo quiero mandar un besazo y un abrazo enorme a mi querido Marcelo Siroma, que es un gran compañero con el que trabajé, es un médico, y está escuchando también por primera vez, porque me dijo, tío, he flipado con que haces un programa. Pero hace un año, Doc, y nada, está escuchando y dijo que le encanta y además le gusta mucho Roxette. Y el otro día, cuando salió la nota en Clarín, me mandó y me dijo, lo he guardado y me he acordado de ti, y ahí salió la conversación. Así que, besos. Vamos. Y sigamos escuchando Pax. Ademir desde Brasil también está ahí. Música como más te gusta. GK en vivo. Bonito, quiero dejarla decir sus primeras líneas. A ver, escuchemos. Pero qué bonito, ¿y por qué estamos escuchando esto? No sé si me habéis escuchado antes, que casi como que le he susurrado. Vamos a hacerlo rápido. Tenía algo más para adentrarme, pero quizás lo deje para otro programa y no lo haré ahora. Así que nada, estamos escuchando esto porque se me ha ocurrido, porque le habéis hecho una nota para Clarín y habéis recordado su paso por Argentina 1992, que es lo que todo el mundo recuerda, o el común denominador. Para nosotros lo más importante ha sido, para Ferro. Mí particularmente, no, 2011 y 2012, el Ferro con esos abejorros y los otros ha quedado para la historia, suéter. Pero bueno, suéter, muy bien ahí. Nada, eso, vamos a hacerlo corto porque nos apremia el tiempo. En nuestro próximo programa me voy a desplazar un poco más con algo que ha pasado rápido. He colgado una foto en una de las páginas que tengo, de Maradona y Marí, se ha desatado la batabola. Que yo no puedo creer todo lo que ha sucedido con una simple foto. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Si hay que reconocer, guste o no, que Diego Maradona, que ha fallecido el día jueves, creo que fue, ha sido un grande a nivel mundial, independientemente de su vida privada y cómo ha sido en su vida, eso no le interesa a nadie. Si ha sido un ídolo mundial. Pero bueno, todo esto me trajo a colación de que María eternamente, cada vez que ha pisado suelo argentino, ha usado una camiseta con el 10 de Maradona. Y de eso no podemos renegar. O sea, guste o no, hay gente que despierta un fanatismo y yo creo que el de Diego ha sido único y va a ser único. No existe nadie que haya logrado eso a nivel mundial. Pero bueno, vamos a escuchar Listen to Your Heart de Roxette en vivo en Vélez, porque la entrevista de Gessle me lo ha traído a colación. Y antes tenemos algo que quiero que todos los fanáticos recordéis siempre, de que Roxette ha marcado récords en Argentina. Uh-huh. que mucha gente se olvida. Roxette dice, ah, sí, el de Jorra y el de... Ah, no, Roxette ha sido grande, ha sido muy grande. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo a pesar de todo lo que ha pasado. Así que nada, vamos a escuchar un audio de Pergolini primero y luego Listen to Your Heart. Voy a invitar a la gente de EMI, a su presidente, y también para entregarles el... Es tremendo. Decirles si en todas partes tienen tantos discos de platino y de oro. Ok, aquí le están entregando. Le dan otorgado a Roxette Long Play, publicado a EMI Show Rise. ¡Cuádruple platino! Es increíble, vendieron 250.000 placas de Short Right Now. Es así, ¿no? Voy a poner por acá, me cruzo. Y te digo que la tendencia marca que van a alcanzar 400.000 unidades de aquí a fin de año. Es un récord absoluto para un disco cantado en inglés en Argentina. Decirle que han batido dos récords en este país y también en Sudamérica. Es la primera vez que agotan tan rápido en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Y que desde el 80 no había ninguna banda que pudo haber llenado 12 estadios como lo hicieron ustedes. Thank you. Yeah.

no me alcanza, no. Plata. Hermosa, hermosa, niño. Como que la verdad que... Como le, no, como les decía... tenemos cosas para pagar, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Pero no era que no teníamos que participar. Yo me quedo calladito en mi asiento y... Perdón, perdón, pero bueno, como, había que... Como mejor álbum salió The Weeknd, excelente, me encantó. Mejor tema del año, Don't Start Now de Dua Lipa. Se hizo justicia. Que lo tienes en tu cortina. Exactamente. En tu separador. Está ahí. ¿Y The Weeknd cuál es el álbum que ha salido? The Blinding Light. Es el single. O se llama así, single. The Blinding Light es el álbum. The Blinding Light, me encanta. Que también lo tienes en el separador. Sí, también lo tengo. After Hours es el álbum. Pero que también lo tienes en tu separador. Sí, también lo tengo, por supuesto, porque era lo mejor. Pero que he dicho que también lo tienes en tu separador. Les comento rápido. BTS como mejor grupo. ¿BTS no lo tienes en tu separador? No, porque sacó algo hace muy poco y fue un boom. Lo vamos a tener cuando remodelemos. Justin Bieber tuvo la mejor colaboración y nuestra Taylor Hamburguesa tuvo mejor álbum, mejor video, mejor artista. Y mejor hamburguesa. Así que bueno, nada. Les traje un super compilado con lo mejor que fue de este domingo. Lo preparé yo mismo, espero que les guste. Así muy que bien. Vamos pulpito con lo que vamos a escuchar hoy. I was an old Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Every day I see him coming. Every day he walks on by. I used to be a normal person before he came into my life. Every night I keep on dreaming. Every night I take him home. Oh, we always go to bed together. I always wake up all alone. Oh, it's strange, so strange. Oh, what it's doing to me. Oh, it's strange, so strange. Oh, did this ever happen to you the way it has happened to me? All the way it has happened to me. Every day outside my window, always 22 to 8. Oh, I wished he stayed a little longer, but his bus is never late. Every night we're dancing slowly. I play the music he adores, like Sinatra. Then we're talking all important things for sure. Oh, it's strange, so strange. Oh, what is doing to me. Strange, so strange. Did this ever happen to you the way it has happened to me? The way it has happened to me. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They Got the Look. Que voy a cantar, algún día voy a cantar, os juro. Que voy a hacer acá un plan. Hace nada. 2 minutos el pulpo quería abrirte el micrófono mientras estabas cantando. Porque estaba flipando con Marí, que me ha emocionado realmente. Me acuerdo la primera vez que escuché Everyday, que entré en un santo que no lo podía controlar. Y cuando ha salido el demo el día de ayer, pero por Dios, es una puñalada al corazón. Pero vamos a concentrarnos. El doble de emocionante. No, sí, como lo canta, que es para pegarse un corchazo. Pero bueno, volvemos a The Get The Look y tenemos a nuestro querido Christoph, que lo hemos sacado al aire, así que si no habéis escuchado, después buscar el link del programa o mañana escuchar la repetición de 17-19 por esta misma emisora. El pulpo bien. Estará con sus tentáculos picándole para que se repita el programa. Nada, rápido, vamos a presentar otro tema del álbum de Christoph Jepson que ha estrenado el día de ayer, que se llama The End of the Beginning. Me encanta el título. Hermoso. El final del principio me hace acordar mucho a It's All Begin Where It Ends. Bueno, todo termina cuando empieza. Y yo creo que la vida se trata de eso, de que algo termina

Al estar de nuevo con todos ustedes, les agradecemos a todos nuestros karmadictos y oyentes y a nuestro excelente equipo de trabajo que nos acompañó el día de hoy. A nuestro querido Pulpito, que nos ha tenido que bancar en vivo y en directo después de tantos meses de ausencia. A nuestra querida señorita Corín, que hoy no ha quejadose del frío y está dele comer la picada, así que no será ahí. En la dirección general y comandando este paseo alocado, por supuesto, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo la voz femenina y sensual de nuestra señorita Grey. Nuestro querido amigo Zeta también ahí haciendo entrevistas. Y mi querido y liberado señor Brick. Y recordáis que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días, recuerden que... La música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡A la karmadictos! Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.